encontré con una muchacha y yo le fui preguntando, ay, ¿cómo vives tú? Y deteniendo su marcha, ella me fue contestando, pues yo vivo a media luz. Entonces muy presumido, quise llevarla a su casa y paré un autobús. El chofer iba dormido, bien borracho y sin sentido, ay, cuando se fue la luz. Ay, ay, ay, ay, chofer, ¿qué te pasa? Que no puedes seguir. ¿Qué haré con esta muchacha? ¿Qué pensará de mí? Pongámonos pues en marcha y no te asustes, muchacha, que se rompió el chasis. Estas cosas siempre pasan, vámonos pues pa' tu casa. Ay. Me fui con esa muchacha y le seguí preguntando, pero ¿en dónde vives tú? Poniendo su buena facha, ella me fue contestando, ay, yo vivo en Santa Cruz. Y seguimos caminando a tientas muy al oscuro, porque se fue la luz. La gente iba despertando porque se oía muy duro él. Me fui con esa muchacha y le seguí preguntando, pero ¿en dónde vives tú? Poniendo su buena facha, ella me fue contestando, ay, yo vivo en Santa Cruz. Y seguimos caminando a tientas muy al oscuro, porque se fue la luz. La gente iba despertando porque se oía muy duro él. Ay, ay, ay, ay, chofer, ¿qué te pasa? Que no puedes seguir. ¿Qué haré con esta muchacha? ¿Qué pensará de mí? Pongámonos pues en marcha y no te asustes, muchacha, que se rompió el chasis. Estas cosas siempre pasan, vámonos pues pa' tu casa. Ay.